voy a presentaros, estoy encantada de presentaros a un mezclador, porque es un gran mezclador. Y por cierto, de una forma nada fácil, que es Hard Techno. A sabiendas de que hay auténticos especialistas de Hard Techno, no en Zona 3, sino en todas partes, en las grandes pistas y en las pequeñas pistas, pero para aficionados que entienden muy bien que es una buena mezcla. Os presento con toda ilusión, porque me hace mucha ilusión volver a oír otra vez esta sesión, a ese mezclador, a DJ PC Board, Getafe, Madrid. Para los que estáis alejados de la zona centro y de Madrid, seguro que sabéis muy bien que es Getafe. Bueno, pues ni siquiera es nuestra radio, ya es un municipio. Y para mí este mezclador merece todo lo mejor del mundo. Espero que Zona 3 sea más que un camino. Voy a empezar por deciros, por contaros una frase que él dice. No quiero ofender ni quitar prestigio a nadie. Solo me gustaría que entendieras la situación, que entendierais la situación. Y es que hay muchísimos DJs que realmente nos lo curramos y no tenemos muchas opciones. No es esta una opción. Este es un camino. Es más que una opción. Y yo te digo, PC Board, que tú tienes muchos caminos. No sé si a partir de Zona 3, antes o después. Espero, y aquí no va de broma, que cuando seas un Sergio, no un Cristian Varela, no te olvides de Sonia Briz, aunque te lleve años. ¿Vale? Bueno, es muy importante lo que dice, que ahí se resume un historial. 7 largos años pinchando y en ningún sitio de nombre o especial. Él le llama a eso practicar y practicar y presentando maquetas. Siempre le han sabido decir, y no a él solo, que pinchaba muy bien, y ahí no le han mentido, pero que, entre comillas, demasiada caña. Pues claro, si no digo la mayoría, pero casi la mayoría de empresarios y de grandes dueños o magnates o relaciones públicas de las pistas, pues necesitan su entrada. No son lugares habituales para llevar a especialistas. Y como necesitan su entrada, cuando ven que el público rechaza lo que no entiende, pues aire, ahí se queda un futuro gran mezclador, sin nada. Pues bien, aquí está Zona 3. En una cosa sí le doy la razón, que no todos los que curráis o todos los futuros mezcladores lo hacen con el suficiente corazón o lo hacen con el suficiente conocimiento. Por tanto, más anónimos o menos anónimos, no todos estáis al mismo nivel. Yo te digo que esta sesión a mí me ha encantado. Y yo no soy quien piensa en sí misma, sino en los oyentes, en todos vosotros, que os merecéis buenas sesiones. Vamos a dejar al margen los nombres y vamos a pensar en las sesiones. A mí no me importa que sea un mezclador absolutamente anónimo. Sí que me importa, por respeto a quienes nos oyen, que somos muchísimos ya, que la sesión sea digna. Y aquí lo que hay, de PC Board, Getafe, Madrid, no es una maqueta, ahí le rectifico, es una sesión Hard Techno. Y por cierto, que él le puso un buen título, Omen, The New Days. Él y yo, porque sé lo que ha querido decir. Los nuevos días de aquel Omen, que todo el mundo recuerda, pero estos son nuevos días, nuevas sesiones y música muy evolucionada. Voy a ver si la encuentro, porque merecerá la pena hablar con él. Yo quiero que le oigáis. Mezcla de sonidos infinitos, improvisación y ritmo, creatividad y respuesta. Disc Jockeys, un trabajo personal. Radio 3, Sonia Briz. son los reyes del vinilo y del juego entre platos de puro ritmo. Fabricantes de la danza. Disc jockeys. Un trabajo personal. Zona 3. Zona Dance. Tu Radio 3. Directamente 91-346-1845. 91-346-1925. Sonia Briz. Pues a mí me gustaría que este nombre fuera el principio de toda una cadena y que estuviera tan ligado como la... como el nombre de la propia Zona Sur. Me gustaría que a partir de aquí las buenas sesiones estuvieran ligadas al nombre de Getafe. Oye, DJ PC Board. Dime. Con que mucha caña, ¿eh? Un poquito. Mira, eso te lo voy a rectificar yo. O mejor, se lo voy a rectificar al tonto aquel. En limpio y puro castellano, cervantino, se lo voy a rectificar. Bueno, como mucha caña, buena caña. Buena, buena. Buena, buena. La verdad es que sí, la preparé a conciencia para ti, pero al final parece que va a ser para mucha más gente. Un reproche te voy a hacer. A ver. ¿Cómo tú le llamas a esto maqueta, chico? Hay una diferencia entre una sesión y una maqueta. No, ya, maquetas también preparo. Pues retira, por lo que a esto respecta, retíralo, ¿vale? De acuerdo, posesión. Oye. ¿Te parece mejor? Sí, no mejor, no, lo justo. De acuerdo. Es justo. Oye, PC Board. Dime. ¿Estamos pasando sueño o estamos pasando una buena madrugada? ¿Tú qué piensas? Hombre, pues yo la verdad es que lo estoy pasando un rato mal, porque esto de ser anónimo, como tú dices, es un poco complicado. Tú no te preocupes, que a partir de aquí no vas a ser anónima, me lo sé yo. Me ha dado una gran alegría, la verdad. Estoy muy alegría contenta. Tú a mí. Sí. Sí, a ti te está pasando, o contigo, con esta sesión me ha pasado, lo que he comentado con algún que otro mezclador, pocos. Sí. Pero voy a repetirlo. Sí, esta sesión viene con un nombre o nacional muy fuerte o internacional. Uh-huh. Lo oímos como tal encantados de la vida. Sí. Pero la firmas tú. La firmo yo. Y como la firmas tú, es tuya. Ajá. Hombre, es una sesión un poco... A mí me gusta. Yo la planeé para ti, la verdad. Pero para... yo ya sabes lo que hago. Ya, tú la... Llamar y decir, oye, que yo esto lo quiero compartir, que sí. Bueno. No, vamos, yo desde luego me gustaría que llegara a todo el mundo y que sepa la gente lo que hay, porque aquí en Getafe la verdad es que el panorama es un poco... pálido, está todo muy pálido, no hay mucho futuro, pero bueno, hay que salir de aquí y salir las fronteras, ¿no? Y empezar a poner música por ahí, a ver si se puede. Y nada, hay que intentarlo. Oye, qué discreto has sido, has dicho pálido, eres casi poeta. Sí. Yo hubiera dicho otra cosa. Bueno, es que Getafe es un poco apagado. Ya. La verdad, para esta música es un poco apagado, pero bueno, da igual, para eso tenemos el resto del mundo, ¿no? Y el resto del país que está pensando que toda la zona centro está en el 5 estrellas del conocimiento tecno. Ajá. Pues que se enteren en el resto del país todos los oyentes que tenemos en el País Vasco, en Galicia, en Cataluña, en Andalucía, que también en la zona centro hay zonas oscuras respecto al entendimiento de la pura música electrónica. Hay zonas oscuras, ¿verdad? Sí, sí que las hay, sí. Pues nada, vamos a ponerle luz. Oye, una cosa. Dime. Que no te enfades porque yo no me la guardé para mí sola. Vale, de acuerdo, no, al revés. Estoy orgullosísimo de que la pueda escuchar mucha más gente. Si tú supieras la cantidad de correos electrónicos que he recogido esta noche diciendo a mí me viene muy bien el otro, yo paso sueño pero me da, y no digo qué. Me da lo mismo. Esta noche es para bailar y disfrutar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Otros oyentes dicen, oye, Sonia... No. A ver si agarramos el tranquillo y ponen jueves, viernes, sábado y domingo. Claro, claro, porque ya empieza el fin de semana un poquito antes, gracias a ti. Bueno, a mí no, que yo no me he pasado aquí, ya sabes lo que ha pasado. Sí. Pero, qué encantada. Bueno. Lo malo hubiera sido que nos hubiéramos quedado con un día sola, así que... Bueno, por lo menos podemos disfrutar. Sí, la verdad es que si no fuera por tu programa, poca música podríamos escuchar. Yo te voy a decir una cosa, a mí me encantan, me gustan las margaritas blancas de invierno y de verano. Y oye, con las margaritas hago unos conjuros que todo lo que pienso sale. ¿Te unes a ello? De acuerdo. Conjuro puro. Venga. Venga. Oye, y que tú tienes un sentido de de la mezcla de los ritmos, de la evolución, de las bases melódicas y del contratiempo. Sí, el contratiempo y la improvisación. Exacto. La improvisación es lo que más me gusta. La verdad, no me gusta mucho planear las sesiones. Me gusta más bien improvisarlas. Y mira, hay veces que salen hasta bien y salen como esta. Me temo que más que improvisación es que te vas enganchando y vas surgiendo. Sí, yo creo que es así, porque yo voy poniendo discos y no voy pensando tampoco en lo que tengo que hacer ahora, ni lo que pienso en hacer, ni nada. Si no va saliendo y eso es pura creación. Ni más ni menos. Yo no te pregunto los años que tienes, ni te los voy a preguntar, porque tampoco te voy a decir los que tengo yo. Me parece bien. Pero tú llevas mucho tiempo. Pues sí, la verdad es que llevo bastante. Detrás de la música electrónica y haciendo. Y haciendo mis primeros pinitos. Y bueno, sí, la verdad es que llevo una larga temporada. Bastantes añitos, casi 8. Pero bueno, parece que va todo viento en popa. Y a ver qué pasa con el nuevo milenio. A ver si va todo bien. Y la música electrónica no. Oye, no nos confundamos, que estamos terminando este milenio. Bueno, tenemos que empezar otro, ¿no? Hombre, dentro de un año. Bueno, cuanto antes lleguemos al mejor. Yo cada vez que me dicen, Sonia, que esto es el nuevo milenio, como tú, digo, oye, si yo a ti te debo 2.000 pesetas, no te vas a contentar con 1.999, ¿verdad que no? Verdad que no. Me exigirás las 1.000 que me faltan y luego empezaremos a contar a la siguiente. Luego contaremos. Venga, pues terminaremos el nuevo milenio. Y oye, quieran los hados o los dioses, que el nuevo milenio de verdad, es decir, 2001, estemos todos. De acuerdo, estaremos. Pece Board, ¿te puedo dar las gracias públicamente y mandarte un beso bien fuerte? Sí, desde luego, claro que sí. Como yo me dicen la, a mí yo los te la doy a ti. Como me dicen a mí algunos oyentes a través del correo electrónico, te mando un beso muy fuerte si tú quieres. Y yo digo, toma que si quiero, ya lo creo que quiero. Yo te mando un abrazo y dos. Pues nada, bueno, vamos a transmitir ese sentimiento. De acuerdo, Sonia. A quienes están y estarán con nosotros y se van a enganchar. Sí, sí, porque se van aquí a enganchar, sí. Y no van a parar. Mucha caña, buena caña. Que les espera ahora, sí. Que no se acueste ninguno, que se pongan todos a bailar. Un beso bien fuerte. Un beso. Desde luego mi corazón ya lo has puesto a bailar. De acuerdo, Sonia. Nos vemos. Echa una mirada al cielo que vamos todos ahí. De acuerdo. Hasta luego. Un beso. Esto es lo que se llama crear la atmósfera y crear también el deseo incontenible de moverse. Por lo menos de piel adentro, aunque yo me temo que no solo eso. El DJ PC Board, nuevo en Zona 3, afortunadamente para Zona 3 y para todos nosotros. Es de la Zona Centro, pero todos los que me estáis oyendo en todo el país y más allá del país, siempre habéis pensado porque los mejores y los más de más solera están en la Zona Centro. Pues en la Zona Centro, ahí lo que yo hablé con él, zonas oscuras, y Getafe, que es de donde él procede, es una zona oscura en el sentido menos peyorativo, quiero decir, en el sentido que la música electrónica no entra, pero está muy cerca de Europa, de todo este país, y por tanto PC Board tiene aquí su camino como tantos buenos mezcladores. No quiero que nos perdamos esto. Y ya sé, tengo llamadas que están dándose cuenta de cómo es este hard techno y este mezclador tan inspirado. PC Board, Getafe, Madrid. إنهم ملوك الأسطوانة صانعو الرقص ديكس جوكيز عمل شخصي ثونا تريس راديو تريس إضاءة إسبانيا الوطنية ثونا تريس tu pista de baile de largo alcance en tu radio 3 radio nacional de España 91-346-1845 y 91-346-1925 Zona 3 directamente. Qué increíblemente buena sesión de un mezclador, de un disc jockey, prácticamente desconocido en todo el país. Yo sé muy bien qué estáis pensando todos los oyentes que hay en Navarra, que hay en Bilbao, que hay en Coruña, que hay en Vigo, todos los amigos de Zona 3, aquellos que estáis por la zona sur, por toda la región andaluza, que disfrutáis poco de estas sesiones, y todos los que estáis en Cataluña, que las admiráis porque las conocéis. No se os va a olvidar, estoy segura, el nombre de PC Board, Getafe, Madrid. Hay que ver qué poca visión tuvo aquel empresario que le dijo: muy bien, pero mucha caña, mucha y buena caña. DJ PC Board, Madrid.